El México que enfrentamos, sus problemáticas y condiciones actuales de vida. Es importante retratar el México de nuestros días a manera de hacer conciencia de las problemáticas que aún se viven en nuestro país, pese a que en breve estaremos festejando el 200 aniversario de la independencia de México y los 100 años de la Revolución Mexicana. Por otra parte, es necesario reconocer que la situación actual en México no debe ser totalmente como la exhiben los diferentes medios de comunicación o los grupos de poder que actualmente nos gobiernan. Es necesario hacer conciencia de las condiciones actuales que se han presentado por la incorporación de inversionistas que están tomando participación activa en diversos sectores productivos de energía, alimentos, bienes y servicios en nuestro país. Algunas de las problemáticas que actualmente nos aquejan, tales como el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el narcotráfico, el crimen organizado, la crisis económica, la concentración del poder en monopolios o duopolios, entre otros, no se deben descuidar ahora que celebremos la independencia de nuestro país. Es necesario poner atención en los temas que se citaron en el cuarto informe presidencial del 2010, presentado por el jefe del Ejecutivo en México, Felipe Calderón Hinojosa, y revisar a detalle cada uno de los temas y cada uno de sus años de gobierno. Aquí solo bastará con tratar uno, el decreto al respecto de las telecomunicaciones, que presentó a la par de dar a conocer su informe de gobierno. El día de hoy he promulgado el decreto que establece el inicio de la transición de un sistema analógico a un sistema de televisión digital terrestre. Esto permitirá lograr plena convergencia de servicios de telefonía, internet y televisión digital. Esta transición hará posible la participación de un mayor número de proveedores de señal de televisión y sobre todo de servicios de telecomunicación. El presidente habló del apagón analógico y las reformas en las telecomunicaciones. Detrás de estos decretos existen muchos intereses y empresas monopólicas. Es importante dar seguimiento ante el Honorable Congreso de la Unión, porque ahí se debe trabajar para hacerlo una ley, así como emitir su reglamentación. Debemos ser observadores ciudadanos, porque la gente ya no vive en la incredulidad. Ahora la realidad nacional ya no está dominada por las acciones que emiten solo los medios de comunicación. Existen otros medios al alcance de la ciudadanía que favorecen su participación. La sociedad civil debe hacer uso de la herramienta de la educación y la información para modificar los parámetros de gobierno en nuestro país. Es menester nuestro lograr que México conserve su memoria histórica y modifique su forma de gobierno. ¿Será fácil que la gente se pregunte, ¿habrá más canales de televisión? O mejor aún, cuestionar si existirá más competencia o habrá más televisoras para frenar monopolios. Aquí se cerrará cualquier posibilidad de confundir el verdadero significado de la tan ya prostituida palabra democracia. De cualquier manera, estaremos festejando la independencia de México y entraremos en el siguiente siglo de dominación. Autor y productor, Feliciano Hernández Sánchez, académico de la FES Aragón. Este podcast, denominado El México que enfrentamos, sus problemáticas y condiciones actuales de vida, es producido para el Diplomado en Aplicaciones de las TIC para la Enseñanza.